Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy bienvenidos a Letras del Gueto. Buenas tardes, esta tarde del 9 de mayo de del 2018. Ya me regresé al siglo pasado. Hoy ya nos encontramos. Como 20 años me regresé, ¿no? Bueno, es que me siento quinceañero todavía en esta primavera bonita de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a las instalaciones de Radio Cartón, aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos. Puedes escucharnos ahí en radiocartón.com o nos puedes ver en la fanpage Letras del Gueto. Estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Muchas gracias a Pavel, que está ahí haciéndonos el paro con el cafecito y en los controles técnicos. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, allá en Sayin Community, a toda la banda que ha apoyado Letras del Gueto. Gracias, gracias. Pues ahí se aceptan donativos, comentarios, sugerencias e insultos. Ahí puedes comentar y te vas a ganar un caluroso saludo. Muy bien. Nos encontramos hoy con Adán. Adán de Abajo. Bienvenido, Adán de Abajo. Muchas gracias, Pedrito. Qué chido estar contigo. Y pues Letras del Gueto es una vieja casa para mí, ¿no? Desde que estábamos por allá en Mezquitán. Sí, hoy ya esta nueva faceta de radio, y pues quise invitar a Adán de Abajo. Ya es todo un compa, no lo sé, estaba haciendo memoria, no me acuerdo dónde lo conocí, pero lo conocí, no sé si aquí en La Rueda o en un toquín, pero hemos hecho varias cositas juntas, hicimos una presentación, claro, de un libro, y pues es todo un personaje ya aquí en Guadalajara, Adán de Abajo. Él tiene varias facetas, yo lo conocí como músico, pero últimamente me lo he empezado a conocer como astrólogo, tarotista, terapeuta, blogger y no sé qué más. Y un buen compa, aparte de todo. Padre de familia, criador de perros, palomas, músico callejero. De todo un poco, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? De esta multicultura que nos da Guadalajara, ¿no? Y él todo un personaje ya aquí en Guadalajara, y pues un buen compa, ¿no? Pues hoy nos trae un poquito de todo, ¿no? Nos vamos a hablar un poquito de su faceta como tarotista, como astrólogo, como terapeuta. Y pues también nos va a hacer acá, nos va a llenar los oídos con un cóctel musical de varias de sus rolas. Vamos a arrancar con un bolerito, ¿me decías? Un bolerito de los viejos que cantaba Vicente Fernández. A mi jefe le gustan mucho, a ver qué te parece, Pedrito. Ok, escuchamos. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá quitarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, Entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Okay. ¿Te acuerdas de esa rolita? Bravo, a huevos, de las que pasen en la consentida. Así es, ¿no? Habla... Por ahí nuestros jefes y abuelos con ese disco de personalidad, ¿no? Se echaban sus cartas blancas en los 80, 70, ¿no? Sí, eran las chidas, ¿no? Bueno, hasta la fecha, ¿no? Son como que las rolas de cajón de... Ahorita, bueno, y ahorita se usan otras rolas que para pistear, ¿no? A veces así te pones en el YouTube y le pones que rolas para pistear y aparece otro tipo de rolas. Pero estas rolillas, así como que el bolero siempre ha sido algo más... como que romántico, ¿no? Más... Sí, cómo no. Bueno, para la banda que tenemos como que un alma vieja, ¿no? Hablábamos de que esta última etapa, bueno, no sé desde cuándo, tal vez desde que te conocí ya te dedicabas a la astrología, y pues a mí siempre me da como curiosidad, pues, de saber esta cuestión de la astrología, cómo influyen los astros en nosotros, o sea, cómo es posible... A veces se me hace así como que muy locochón, pues, que te da el signo, depende de tu carta astral y todas estas ondas. Adán, ¿cómo es que influyen los astros, las estrellas y todo este pedo en la personalidad de la gente? ¿Por qué se dice esto? Bueno, es que fíjate, en realidad la astrología es una de las ciencias más antiguas, ¿no?, de la humanidad. Si no es que, o una de las más, o la que más, ¿no?, la descubrieron o se las enseñaron a los persas y a los caldeos en Babilonia, ¿verdad? Hace muchísimos años. Y pues dice mucho, ¿verdad? El signo determina demasiado nuestra personalidad, ¿no? Fíjate, el zodiaco es como quien dice el aura de nuestra galaxia. Entonces nosotros al nacer, esta aura está girando, el zodiaco está girando, y al nacer nosotros... pues es toda una energía que determina nuestro destino. Fíjate, la manera en que yo estudio la astrología, o sea, ¿qué signo eres tú, Pedrito? Libra. Ok, bueno. Por ejemplo, al nacer tu Libra, no quiere decir eso que ya todo va a estar determinado, ¿no?, para siempre, como Libra, que son posecuánimes, tranquilos, conciliadores, como seguramente se ve mucho de ti, ¿no? Y no toda la vida, porque nosotros podemos evolucionar, ¿no? La astrología también nos enseña que nosotros podemos ir evolucionando cada vez más. Y ese es precisamente esa parte de la astrología la que a mí me interesa, ¿no? El cómo podemos ir descubriendo nuestra luz interior, nuestro camino, e ir transformando también nuestro karma, que está determinado astrológicamente, ¿no? Las taras, los obstáculos que vamos viviendo, ¿no? Y la manera en que yo la estudio, por lo menos, trato de que sea la forma de los antiguos astrólogos, ¿no? De muchas culturas, no tanto como decir el horóscopo de tu día, que sí influye, ¿no? Por ejemplo, cómo está ahorita la luna, son los primeros días de la luna del mes, es buena etapa esta para hacer proyectos y todo esto, ¿verdad? No como el horóscopo, ¿no?, de la radio, sino como un método para estudiar la personalidad muy a fondo. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, se supone, bueno, ahorita sabemos que hay horóscopo chino, horóscopo azteca, todo esto, o sea, ¿cómo es que las culturas coincidieron en este aspecto de los horóscopos? ¿Qué es un horóscopo? ¿Deseas el zodiaco? ¿Qué es el zodiaco? Para entenderlo, o sea, por ejemplo... Para hablar de nuestro signo zodiacal, tenemos que entender qué es el zodiaco, entonces. Así es. ¿El zodiaco qué es o qué simboliza un zodiaco? Es un disco que rodea toda nuestra galaxia, alrededor de todos los planetas, ¿no? Entonces, ese disco se divide en 12 partes, en 12 casas. cada, la primera es Aries, por ejemplo. Aries es el contrario de tu signo, de Libra, es la sombra, ¿no? A lo mejor viviste una etapa muy impulsiva, poco agresiva, ¿no?, de tu vida, cuando estabas más joven, y ahora yo te veo más en Libra, o sea, te veo más tranquilo, ¿verdad? Pues, más ecuánime, ¿cómo no? Ya hasta hombre de familia, ¿no? Entonces, cada una de estas 12 secciones del zodiaco, que te repito, están alrededor de nuestra galaxia, es el aura, el zodiaco, ¿no?, de nuestra galaxia. Cada cuerpo humano, cada organismo tiene su propia aura, es decir, un campo magnético que lo rodea, ¿no? En el caso de nuestra galaxia, ese zodiaco o ese campo magnético tiene 12 secciones. Cada una de ellas es el zodiaco y está girando. En el momento en que tú naces, como quien dice, caes ahí, como una ruleta. Ruleta. Que cuando tú naces viene siendo como la pelotita y caes en una casa, se puede decir. Caes en una casa y ninguna carta astral es igual. Caes en una casa, pero por la hora, por el día, al mismo tiempo que caes en una casa, caes en un acomodo de los planetas muy particular, ¿no? ¿Verdad? Caes en un acomodo de los planetas muy, muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, Libra, tuya, está regida por Venus, ¿no? Entonces es muy maternal, muy conciliadora. Tu esencia, tu parte sana es así, ¿no? Muy afectivo, muy cariñoso, muy ecuánime, conciliador. Pues por eso eres un líder cultural al que muchos hemos seguido, ¿no? Para sumarnos a tu proyecto. Ok. Entonces todo esto es debido a las casas. Pero ¿por qué cada cultura tiene lo suyo? O sea, cada cultura... O sea, porque sabemos que, por ejemplo, los mayas... y los el zodiaco, los aztecas, todos tienen su, y hay unas civilizaciones que están separadas incluso geográficamente y por tiempo, ¿no? Pero también tienen sus similitudes, ¿no? Claro. No, pues esa es una pregunta no del millón, cabrón, del millón de millones, ¿no? Efectivamente hay muchas coincidencias. Hermes Trismegisto, que es el padre del tarot, de la cábala y de la astrología, tengo la impresión, yo no sé si era extraterrestre, si era un semidios, pero él tiene como muchos nombres diferentes en muchas culturas, ¿no? Se llamaba Hermes en la cultura egipcia, ¿verdad? Se llamaba Thoth para la cultura egipcia, Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, Quetzalcóatl para los toltecas. Entonces no sabemos si era la misma entidad que viajó por muchas culturas o por muchas orbes, o si todas vienen de lo mismo, pero hay hasta personajes, para los judíos, por ejemplo, probablemente era Abraham, el padre Abraham, ¿no? Y es el mismo que les compartió el tarot y la astrología a los seres humanos, ¿verdad? Y nosotros no hacemos más que seguir sus pasos. Es lo mismo que el tarot, la cábala, la Biblia, son conocimientos perfectos, ¿no? Tú sacas una carta o abres un versículo de la Biblia que yo sé que tú conoces y te da la respuesta precisa en el momento, ¿no? Pero todo esto no se sabe ni... O sea, no se puede decir así a ciencia cierta cuándo las culturas o cuándo el humano empezó a traducir todos estos fenómenos, o sea, astrológicos en estos signos, pues, o sea, no se sabe ciencia cierta cuándo el humano empezó a ser astrólogo, ¿no? O sea, a traducir todos estos. Estuvo signos desde el principio de la humanidad, ¿no? Y te digo, su origen, pues, es, digamos, semidivino, ¿no? Pero sí tiene una parte que no lo pudieron haber concebido los humanos. Yo siento que tengo muchos años estudiando estos campos, como que les fue transmitido por alguien que tenía un conocimiento superior, como era Hermes, ¿no? Como una conexión, ¿no? Porque bueno, a mí me sorprende, pues, cómo todas estas culturas tienen esta conexión, ¿no? O sea, esta conexión en cuanto a conocimiento y formas de pensar, que son muy distantes en tiempos y y geográficamente, pues. Y hay muchas coincidencias. Y hay muchas coincidencias, pues, hasta en el arte, ¿no? Nos vemos en simbologías y todo este pedo, y tú dices, ájala, o sea, ¿cómo es posible que lleguen estas similitudes, ¿no? Así es, Pedrito. Y tú te has dedicado a esta parte de la astrología, pero también al tarot, ¿no? Así es, y a la cábala, ¿no? Que a mi gusto, pues tienen bastantes puntos en común también, la astrología y el tarot. Cada carta, cada arcano. Yo no lo leo el tarot y no lo estudio de forma adivinatoria, es decir, invocando espíritus, encontrando tesoros perdidos, personas fugadas, escondidas o cosas así, sino como un espejo que te permite autoconocerte, mirarte a ti mismo, ver tus fallas, asumirlas y buscar la congruencia, ¿no? Okay. ¿Qué te parece si vamos a otra rolita y seguimos hablando un poquito de esto del tarot que nos explicas? Claro que sí, Pedrito. Okay, vamos a escuchar otra rolita. Escuchamos una de los Beatles. Okay. ¿Te laten? Sí, a huevo. Ahí va, ¿no? Chas. Vamos a escuchar Blackbird, ¿no? Cuervo, sí. Pájaro negro de los Beatles. Cámara, escuchamos. Esto es Letras del Gueto. Esta rolita venía en el álbum blanco, ¿no? Un disco doble por ahí del 69. A ver qué les parece. Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings to learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly. Blackbird singing in the dead of night. Take his sunken eyes to learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly into the light, never dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take his sunken eyes to learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly into the light, never dark black night. Listo, Pedrito, eso fue Blackbird. Okay. Pues escuchemos algo de musiquita acá, cortesía de Adán Abajo. Y hablábamos antes de la rolita que esta parte del tarot, decías que es una como impresión del el tarot, una como un reflejo, ¿no? De cada Así uno. Así es proyectivo, ¿verdad? Diríamos en psicología, en psicoanálisis, ¿verdad? Entonces tú lo usas de una manera como terapeuta. Totalmente. Porque, bueno, no sé, pasa, ahorita últimamente se ha dado la tendencia de que si vas a que te lean las cartas y cosas por el estilo, te vas a abrir una puerta al demonio y cosas por el estilo, ¿no? Se ha dado mucho esa cuestión, ¿no? Claro. Mucha gente tiene esa creencia, ¿no? De que si te leen el tarot, vas a estar haciendo como que un pacto con el diablo, estás abriendo, estás como que pactando con fuerzas oscuras, algo por el estilo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Por qué se dice esto? Es que sí abre puertas, pero para dentro de ti mismo. Y pues eso no conviene, ¿no? Van dentro de ti mismo para verte, para evolucionar. Entonces tú sabes, ¿no? Que también eres muy espiritual, que pues todo está hecho para que volteemos hacia afuera, ¿no? Coches, elecciones, partidos políticos, dinero, ropa, tiendas, apariencia física, ¿no? Todo es para que voltees afuera, pero el tarot no, te regresa hacia ti mismo y te devuelve a tu camino. Imagínate qué sociedad seríamos, ¿no? Si todos fuéramos hacia nuestro camino, pero eso es imposible también, ¿verdad? Entonces así lo leemos, ¿no? O sea, te abre una puerta, pero para ti mismo. Por eso hay muchos tabús y también da miedo entrarle a uno mismo, porque no nos va a gustar lo que nos va a decir, ¿verdad? Nos va a decir nuestras zonas de confort, que nos gusta estar deprimidos, que nos gusta autosabotearnos. Eso es lo que nos dice el tarot. Ese es el diablo, nosotros mismos. Nuestro propio, o sea, que abre una puerta a nuestros propios demonios, o podría Así decir es, nuestros sí, propios sí. miedos. Porque el diablo en astrología, pues es bueno, es la casa más evolucionada, es Capricornio. El más sociable, ¿verdad? Y el más listo. ¿En serio? Los Capricornios son los más sociables, los más inteligentes. tiene que ver con, o sea, que el tarot tiene que ver con la astrología también y con mucho. El y con el zodiaco. Total, están, son como hermanados o vienen de la misma fuente, yo creo. Esa fuente caldea, egipcia, mesopotámica, ¿verdad? De la que se desprendieron, dieron todas las culturas. Entonces el tarot tampoco tiene una ciencia cierta, un origen. El mismo que la astrología. Con la humanidad. Vienen como de la misma fuente. Porque también me he dado cuenta que hay varios tipos de tarot, ¿no? Totalmente, sí. Y los tarots, bueno, no sé si sea el mismo que las barajas, ¿no? Que la baraja española o algo así por el estilo, que tiene como que sus jerarquías, ¿no? Sí, claro. La baraja española y la baraja francesa son hijas del tarot. El tarot fue el primer libro de la humanidad, ¿no? O ya sea que son el tarot imagen. Es un libro, no es un Es imagen. Un libro en el sentido antiguo, no escrito con enunciados, sino con imágenes. Ah. Así, tú sabes que así fueron los primeros libros, ¿no? Eran pictográficos, pictogramas, ¿no? Y pues transmitía, cada carta es un tratado, es una enciclopedia, cada carta que te enseña un montón de cosas. Entonces fue el primer libro, de manera que la baraja española, la baraja francesa, el ajedrez, todos son derivados del tarot. Muchos libros de la Biblia son, como quien dice, las imágenes del tarot llevadas a lenguaje escrito, ¿no? Al lenguaje ideográfico, perdón, al lenguaje escrito, ¿no? A la escritura tradicional que nosotros tenemos. Por ejemplo, el Apocalipsis en el tarot es la carta 20, ¿no? Es el juicio final, que no es de que se vaya a acabar el mundo, sino es más bien la necesidad de despertar ya, de decir el cielo y el infierno, todo está aquí dentro de ti, ¿no? O sea, de... como la conciencia. Totalmente, el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, por eso decías que no, que hay algo así como que no le conviene que despierte la gente, ¿no? Entonces lo que hace el tarot. Ni a nadie le gusta, ¿no? No se ocupa vigilancia, a nadie le gusta despertar, ¿no? A nadie nos gustan las zonas de confort, ¿no? O sea que el tarot, por ejemplo, como decías que tú no lo haces de una forma adivinatoria, entonces tú lo haces que como una forma terapeuta. Terapéutica, sí. Para, como sería como un psicoanálisis, sería así como decir, bueno, tú eres esto. Sí, tiene influencia, la forma en que yo lo leo tiene un poco de influencia psicoanalítica. O sea, haces algunas preguntas y empiezas a... Sí, tú te ves, ¿no? Yo no te adivino nada, tú te ves solito, te desnudas. Y tú traduces solito. Lo que la carta... Ándale. Pero ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿por qué lo que... Bueno, por ejemplo, en este caso, al vato que le vas a hacer su sesión de tarot... Escoge las cartas y cada carta le va dando cierto simbolismo y significado y a su... Y se conectan unas cartas con otras, ¿verdad? Y llega un momento en que no puedes negar lo que te dice ahí, ¿no? Te digo, es una forma de desnudar tu alma, yo creo, el tarot. Una lectura de tarot o un análisis astrológico. Desnudas tu alma y ves tus puntos flacos, tus áreas de oportunidad, ¿no? Como dicen los administradores, pero también ves tus cosas buenas y la manera en que, cómo puedes fortalecer tus lados positivos, ¿no? Fíjate, para los antiguos la enfermedad es nada más, y la forma de curarla, fortalecer tu parte fuerte y quitarle energía, porque... Cuando te enfermas es porque le has dado energía a cosas malas dentro de ti mismo, le has puesto atención a cosas negativas. Entonces, una forma terapéutica antigua es quitar energía a lo que no debes, en lo que estás muy enfocado, y ponerle más energía o más atención a las cosas que sí debes. Y eso ayuda al tarot a decirte dónde equilibrarte. ¿Cuáles son tus lados flacos? ¿Verdad? ¿En qué áreas de tu vida? ¿Qué elementos se estudian en el tarot? Lo mismo que en astrología, los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Entonces, por ejemplo, alguien muy clavado en la tierra, pues está mucho en la apariencia física, en la imagen, en el dinero, por ejemplo, y quizás ha descuidado su mente, por ejemplo, su aire o su corazón, la parte de agua, ¿verdad? ¿Y cómo podemos irle ayudando? Primero, a hacer conciencia de que ese ha sido su error y es lo que lo ha llevado a equivocarse una tras otra vez en la elección de parejas, en la elección de en las decisiones laborales, por ejemplo, y se ha olvidado de su familia, de sí mismo, digamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y entonces el tarot se divide en cuántas cartas y cada carta qué simboliza o cómo va esta jerarquía en el tarot. Bueno, tiene una... hay 21 arcanos mayores y los menores varían. ¿Qué es un arcano? Cartas. ¿Cartas? La manera... Nosotros no decimos cartas, raramente los que estudiamos el tarot decimos un arcano. Arcano significa en la lengua egipcia antigua secreto. Entonces, el tarot está dividido sus cartas por mitad, ¿no? La primera parte que debe aprenderse es los arcanos menores. Y nos habla de toda nuestra relación con el plano terrenal, ¿no? Tu relación con el dinero, con la familia, con la pareja, como cosas muy mundanas, pero que es importante tener bastante equilibradas. Uh-huh. Antes de entrar a los arcanos mayores, que ya nos hablan de niveles de energía superiores, ¿verdad? De los planetas, de las galaxias. O sea, fíjate, es muy sabio. No puedes entrar a planos superiores energéticos o vibratorios si antes no te la llevas bien con tu papá, con tu mamá, si eres un ojete con tus padres, con tus hijos, si no cuidas el dinero, si no cuidas tu cuerpo, si abusas de la comida, del alcohol, si hablas mal de los demás, así te dediques en apariencia a cosas muy espirituales, estás atorado en lo terrenal, ¿no? O sea que primero es como escalones. Primero tienes que superar la parte terrenal, que es todo eso lo que decías. Así es. O sea, no pasarse de lanza, pues. Totalmente, ¿no? Para poder entrar a un plano y ya... Despegar un poquito energéticamente. En el plano espiritual, ¿sería? Ándale. Entonces, la segunda parte del tarot ya habla de esta segunda parte espiritual. Así es, ¿no? De aspectos energéticamente más elevados, ¿no? Mucha gente lee los puros arcanos mayores, pero yo pienso que es una lectura incompleta si no trabajas antes todo lo terrenal, como te decía, ¿no? ¿De qué sirve que medites o que te la pases orando si eres un culero con tu papá o con tu mamá, con tus abuelitos? Fíjate cómo tratamos a los ancianos, a las señoras mayores en el camión, a los discapacitados, ¿no? Y nomás si nos damos golpes de pecho, ¿no? Entonces hay que observar mucho nuestra vida cotidiana antes de ponernos a, pues como a darles enseñanzas a los demás, ¿no? Hay que primero, y ya la segunda parte te habla de la parte espiritual, de este despertar que dices que hay gente que no le conviene que nos despertemos, ¿no? Pues a nosotros mismos, ¿no? A nuestro propio lado no nos conviene. Porque sería como que abandonar muchas cosas de las comodidades. Comodidades, cosas de las que estamos acostumbrados a... Totalmente. ¿Tú crees que, por ejemplo, si llegáramos a ese despertar que me mencionabas, sería bueno para quién? ¿Para nosotros mismos o para los demás? Para cada uno, ¿no? Yo creo que, pues evolucionando, despertando, mejoras tú y mejoran los que están a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, si un líder de los que están ahorita promoviéndose como líder, que quieren que la gente quieren que los escojan como líderes de una sociedad, pues, ¿tú crees que estas personas, si llegan a una despertar espiritual, fuera bueno para ellos mismos o para la sociedad? Pues, fíjate que en el tarot y en la astrología yo más bien hablaría de líderes. Los verdaderos líderes están invisibles, ¿no? Son los padres de familia, los jefes de pequeños negocios que dan empleos a otros, los papás que cuidan de su familia, de sus hijos, ¿no? Entonces yo pienso que los verdaderos líderes son invisibles para un esoterismo, una espiritualidad. Yo creo que el verdadero líder está en la calle y es invisible y es mejor, ¿no? Que sea así, pues que no sea como... Sí, como... Y creo que el verdadero líder, más que seguir a alguien, pues tienes que ser tú mismo, ¿no? El verdadero líder es cuando te puedas mandar a ti mismo y puedas tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, en esta etapa de la humanidad que estamos viviendo, que decías que estamos como atorados, bueno, no sé tú cómo lo veas, pues yo sí lo veo, que siento que estamos como atorados en este plano material, ¿no? En este plano, en el primer plano que decías que se dividen en tres, en el plano así como que lo más, estamos la mayoría de la gente en el plano material, que todo, nos, sí, nos estamos terrenal, preocupando, claro. Terrenal. ¿Tú crees que esto sea, todo este desmadre sea causa de eso, de que no vemos más allá de este plano? Siempre ha sido así, Pedrito, ¿no? Esas preguntas se las han hecho desde la época del Antiguo Testamento, más atrás, ¿no? Todos tenemos que trabajar, y así está hecho este plano para que lo trabajemos así, ¿no? Que todo tiene que costar mucho trabajo. Pero hay pequeños chispazos de espiritualidad en la vida, ¿no? Que a pesar de que es dura y que hay muchos obstáculos, de repente ves en la calle a alguien que ayuda a los demás, o alguien te ayuda, o descubres que la gente es bien chida a pesar de todo, ¿no? Tú, por ejemplo, como hayas estudiado todas estas ondas, ¿crees que hay algo más? O sea, que estamos en esta vida, por ejemplo, hay unos que dicen que en esta vida estás como para aprender y de aquí sigue otra cosa. O sea, ¿tú qué opinas al respecto de eso? O sea, ¿estamos aquí como para que nuestro espíritu llegue a otro nivel? Totalmente, ¿o qué pedo? ¿O ya de aquí ya para allá no sigue nada? ¿O tú cómo? Pues tú sabes más, o por lo que te escucho, tú sabes más que yo, Pedrito. No. De manera o sea, yo digo, intuitiva, tú, claro, ¿no? Todo es una prueba, cada día, fíjate. Nada está comprado, cualquier avance espiritual que logres en un día, hasta el día siguiente te despiertas y empiezas desde cero. Puedes volver a cometer los mismos errores, hacer un ojete, contigo mismo, con los demás. Cada día se tiene que empezar de nuevo, y pues hasta que Dios nos llame, hasta que nos toque detenernos, ¿no? Es una lucha. Entonces, sí estamos, yo creo que condenados a trabajar muy duro en este plano, ¿no? Bueno, deseas de Dios. Pero si hay algo más. Si hay algo, si tú sientes o tú crees que hay algo más grande que nosotros, o sea, bueno, un espíritu, un Dios, algo así, que rija todo este plano en el que habitamos. Pues no, yo pienso que hay uno para cada uno, ¿no? Y lo tenemos que encontrar para cada uno. Esa es nuestra búsqueda. Ya cuando encontramos, es como que llegar a, ya cuando llegas a decir que como un equilibrio. Por decirlo, mismo, ¿verdad? Pero yo creo que hay un Dios en Pedrito, hay un Pedro, ¿no? Dentro de Pedro, que lo tienes que encontrar, ¿no? Y esa es como la tarea. Sí. Y el tarot ayuda a esto, a encontrar. Es un mapa que te puede decir cómo vas o cómo no vas. Chido. No, ¿qué te parece otra rolita? Para, no sé si hay una rolilla que me gusta bien machín. A ver si te la vi. ¿La de Selma se llama? Muy bien. Esa está bien chida, esa rolilla. Nos vamos a escuchar una rolita con Adán de Abajo y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Escúchanos en radiocartón.com y en el Facebook en Letras del Gueto. Lip. Continuamos. Nació en el 920. Era hija del pueblo de Israel. Con su papá leía la Cábala y la Biblia, y por su cuenta las obras de Sigmund Freud, alguno que otro cuento de amor. Él crecía en los 90, soñaba en ser psicoanalista. Dormía, no más quería estudiar. Tenía sus libros y su rock and roll, y alguno que otro mal de amor. Thank you. No dejaba de soñar, se quería enamorar. Selma le decía a su papá. No debes esperar, te tienes que enamorar. Aunque ahora sean tiempos de dolor. Ella cayó cuando los nazis, quedó en el fondo de una fosa común. La enterraron con su mamá y su abuela. Se volvió oscuro todo en derredor. Tras el repique de un pelotón, a 70 años de su muerte, él la encontró dentro de su sueño. Tomó sus manos y miró su cuerpo. Besó su boca y tomó su pecho. No estarán solos nadie de los dos. Dejada de buscar, se quería enamorar. Selma le decía a su papá. No debes esperar, te debes enamorar. Aunque ahora sean tiempos de dolor. Fue la historia de Selma. La historia de Selma, esta rola siempre me ha latido desde que la escuché. Pues cómo habla de esta parte de la humanidad oscura, ¿no? Que dices que a veces no queremos ver que de repente cómo daña algunas creencias a mucha gente, ¿no? Aquí habla del holocausto, ¿no? Y ahí pueden encontrarla en mi canal de YouTube, ¿no? La historia de Selma en el canal de Adanda de abajo de YouTube. Y todo esto. Para que la escuchen. Esta parte de... Bueno, siempre me ha latido esta parte tuya con lo musical y ahorita que ya te estoy conociendo un poco más como terapeuta, aparte del tarot, ¿qué otras terapias alternativas usas? ¿Cómo te podemos contactar como terapeuta? Pues en el Face, como Adán de Abajo, no me puedes mandar mensajes. Yo empecé originalmente en la psicología. Fíjate, cuando era niño percibía muchas cosas, veía sombras, duendes, aunque no lo creas, ¿no? Sí. Una vez vi un diablo chiquito, ¿no? En una casa de Nayarit de mis abuelos, ¿no? Y todo, pero como que todo se quedó guardado y después entré a estudiar psicología como con un enfoque muy científico. Y todo estaba esto enterrado, ¿no? Y después me dio una depresión bien fuerte, bien, bien fuerte, Pedro, como de 10 años, bien, así, de irme al manicomio. Y siento que era porque estaba como reprimiendo, digamos, mi lado mágico, yo creo. Entonces, llegó un momento en que salió el lado mágico y a mí nadie me enseñó el tarot ni astrología, como que ya lo pues yo creo que ya lo intuíamos, muchas cosas que yo creo que todos sabemos. Y entonces en estos últimos 10 años, 10, 15 años me he dedicado a no a desechar lo científico ni desechar lo espiritual, sino digamos irlo conjuntando, ir haciendo una línea en común, ¿no? Que cruce mi vida, que trate de darle coherencia a mi vida, ¿no? Y esto te ayudó a ti y ahora lo estás haciendo para ayudar a las demás personas. Así es, a quien guste, pues. De hecho, de eso vivo, como terapeuta, como astrólogo. Entonces, para contactarte contigo, ¿sacar una cita solamente en el Facebook? Sí, en el Facebook, ahí está mi perfil. Tengo dos páginas, una se llama Astrología Psicológica y Tarot Terapéutico en Guadalajara. Y la otra es Cerca de Ti Terapias, también están ahí en el Face, ¿no? Ok, también... Me di cuenta que haces, que colaboras con algunos blogs. ¿Eres un blogger? Sí, cómo no. Haces algunas entrevistas, colaboras cierto, con algunos. Cierto, te hice artículos. Una tía, ¿eh, Pedrito? Sí, sí, hemos compartido, intercambiado roles. Yo lo he entrevistado a Pedrito también. Y esta, me latió, pues estuve leyendo aquí en el fanzine de Los Locos Llegan Solos, aquí de La Rueda, que hiciste una, pues no sé, no lo veo como una entrevista, es como un ensayo de ciertas personas, como un perfil. A partir de una entrevista, sí. Sería, bueno, yo lo noté así como un perfil de no es como una entrevista, es más bien como un perfil de los personajes de aquí, yo leí uno de Gerardo Enciso, y dónde podemos encontrar todas estas colaboraciones que haces como blogger, como... O se puede decir como report, como no sé, como reportero. Sí, pues han sido durante años, ¿no? Le he hecho a Sergio Fong, a Jacobo Monraz, a ti, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Cristo Lezama, ¿no? A Gerardo Enciso, ¿verdad? A Liliana Jalili. Me gusta mucho entrevistar músicos, fíjate. Siento que esta parte de la, por lo menos aquí en Guadalajara falta, ¿no? En el DF sí hay más trabajo de gente que se dedica a seguir a los rockeros, a los músicos y entrevistarlos y hacerles sus perfiles, ¿no? Para que la gente conozca su lado humano, que está detrás de la, quién está detrás de la guitarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Gerardo Enciso lo entrevisté aquí en La Rueda y no, una persona bien generosa, me regaló 2 horas para mí solito de preguntarle de su papá, de sus discos, de cómo aprendió, dónde aprendió a tocar guitarra. Se me hizo, ¿no?, bien locochón esa parte, ¿no? Que de puro estar escuchando, ¿no? Hasta que le salió la rola, ¿no? Uh-huh. Está chido, ¿no? O sea, está loco. Sí, claro. Yo creo que alguien tiene que rescatar a los músicos, ¿no? Para que no solo escuchemos únicamente música de banda o géneros de música alterada, ¿no? Sino, pues hay muchos cantautores. Que está el jazz, el rock, el blues, ¿no? Por ejemplo, esta parte del tarot, yo siento que tú lo has vinculado como con el arte, no sé si sí, sea... Sí, sí, bastante, sí. O sea, no sé si sea lo que yo veo o lo que yo acá, pero yo me he dado cuenta que todo este conocimiento astrológico y lo has como que vinculado con el arte, como que lo vinculas con el arte, se refleja en tu música de tu autoría. Sí, cómo no, es que la terapia es un arte, ¿no? No es pues digamos en los enfoques alópatas tú llegas con una dolencia y te dan algo específico para la dolencia. Uh-huh. Y en el arte más bien es encontrar qué de tu vibración está desafinada y pues vamos a afinarla, ¿no? Como la guitarra. Y ese, bueno, el arte, bueno, para ti en lo particular como astrólogo, terapeuta, como psicólogo, ¿para ti qué sería el arte, pues? ¿Y de qué sirve el arte en la sociedad moderna, en una sociedad materialista y vacía? ¿El arte cómo lo definirías arte? Yo creo que arte es la manera en que cada quien comunica su alma, ¿no? De la mejor manera. Yo eso lo me ha servido mucho, por ejemplo, cotorrear con Fong, quien ha analizado varios textos míos y me ha criticado muy dura, pero sabiamente. Yo creo que es la mejor manera de comunicar quién eres, ¿no? De compartir tu alma, pero de una manera muy sincera y muy precisa, ¿no? Para mí eso es el arte. Unos lo hacen cocinando, ¿no? Un mole, tacos. Tú lo haces comunicando, hablando, entrevistando y además escribiendo poesía, ¿no? Sergio escribiendo cuentos. No sé, Cristos tocando la guitarra. Gerardo Enciso ni se diga, ¿no? Pues el arte sería como el partir tu alma, como el tarot de uno mismo, ¿no? Sería así, sí, como, claro, como encontrar a tu Dios, a ese Pedro, como, ¿no?, la imagen de uno mismo, ¿no? ¿Tú crees, sí, que toda la gente es artista o solamente todos los locochones que se nos ocurre hacer mamá de media? No, todos tenemos esa parte, ¿no? Todos tenemos esa parte artística, yo creo, y todos lo sabemos, te digo, unos cocinando, conversando. Es eso con lo que te das a ti mismo. Es la forma de regalarle regalarle algo de ti a los demás, pero pues no le hacemos ese caso, o lo descuidamos, ¿no? Entonces, algo que quieras agregar, porque ya menos se nos acaba el tiempo, como dónde, o sea, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Dónde podemos conseguir tu trabajo? ¿Qué nuevas rolas tienes? ¿O alguna nueva rola? Está mi canal de YouTube, está el blog de Adán de Abajo, donde subo muchos textos, pero pues hay muchos escritos en Pijama Surf, en Cultura Colectiva, en El Descafeinado, en Más de MX, ¿verdad? Donde se pueden, más teclea Adán de Abajo y tengo muchos años escribiendo, ¿no? Entonces mis textos están en varios sitios, ¿no? De descarga gratuita. Adán de Abajo. Ahí en Google y te salen, ¿no? Adán de Abajo. Entonces, ¿ahorita en qué estás trabajando? ¿Qué nuevas rolas estás sacando? ¿No tienes alguna rola nueva que nos quieras compartir? Nueva, no, fíjate. Ahorita estoy sacando rolas de los Beatles, de los años 70 en inglés. Estoy trabajando en una novela, fíjate. Estoy escribiendo ahorita mucho guión de cine y de televisión y novela. Y estoy esperando terminarla, ¿no? Nomás que pues tiene uno muchas obligaciones como papá, como... Tenemos que comer, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero entonces estoy escribiendo una novela y esperando terminarla para ver si me la... Estoy pensando publicarla con Jacobo, ¿no? Y en eso es en lo que estoy practicando mucho el guionismo. También me gusta escribir para cine, para televisión. Entonces estoy ahorita como que estudiando paralelamente a la astrología y a la cábala, que estoy estudiándola mucho. Estoy trabajando y perfeccionando mucho el género de la novela y del guión de cine y de televisión, ¿no? ¿Y vas a meter en este trabajo que estás haciendo literario, vas a meter algo de tu faceta como astrólogo, como nada que ver? Sí, pues es que, digo, no directamente, no, es, los protagonistas son unos niños, es una novela histórica, se llama La Última Reina de África, ya tiene título. Los protagonistas son unos niños, ¿no? Entonces es esa búsqueda de, no de que retratemos cómo los rescatamos los papás a los niños, sino cómo están chiquitos, pero ellos se rescatan a sí mismos también. Todo protagonista yo creo que sufre ese cambio, ¿no? En una historia y eso es, se me hace algo muy interesante, ¿no? Los niños buscan y son muy sanos. Tú tienes un niño también chiquito, ¿no? La historia de morrillos, entonces. Sí, sí, los protagonistas son unos niños. Se desarrolla, hay para que luego la busquen, ¿no? A ver si la compartimos aquí en la rueda. Se desarrolla cuando el imperio cartaginés es destruido por los romanos. Entonces, un papá se lleva a sus niños de África para que no los maten los romanos. Y luego los pierde momentáneamente y no haya qué hacer, ¿no? Se los roban y... Pero los niños encuentran la manera de volver a él, ¿no? Entonces, lejos de él pensar que él los iba a rescatar, los niños se aprenden a rescatarse solitos y vuelven a él, ¿no? Esa es como la trama de la historia. Así que dicen que no le enseñes a tus hijos, mejor pregúntales, ¿no? Hay una rolilla. Hay mucho de eso, claro. Escuché una rolilla la otra vez que eso decía. Pues hay unos, ¿cómo se dice? Unos anuncios, hay algunos eventos. Pues para empezar, pues dense una vuelta a la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que se está llevando a cabo aquí en el Palacio Municipal. Ahí está Sergio Fong, está Ediciones El Viaje, varios ediciones editoriales independientes, ahí están los de Palti, aquí varios compas que están ahí pues compartiendo algo de sus editoriales. Ahí dense una vuelta, hay libros desde 10, 20 pesos para que se den una vuelta y se disfruten ahí, ¿no? De la Feria Municipal del Libro. Y también mañana en la librería El Viaje va a haber ahí en on the Road, va a estar una lectura con Rosa Barrera, Daniel Orozco, Alondra Angélica, Reina Hernández Haro, José Alfredo Hernández y Silvia Verónica. Y dense una vuelta a las 8 p.m. en Pavo 18, ahí en on the Road, para que se den una, pues escuchen algo de poesía. Y también Rosa Barrera va a presentar una obra de teatro, déjenme ver cómo se llama. Se llama Sangre, es 8 y 29 de mayo del 2018 en el Teatro Jaime Torres Bodet. Bueno, ya será el 29 de mayo a las 8 p.m. en el Teatro Jaime Torres Bodet, va a estar Rosa Barrera ahí en una obra de teatro que se llama Sangre. Es de Federico García Lorca, para que se dé una vueltilla ahí y apoyemos el arte tapatío. ¿Algún mensaje que quieras dar al pasado, al futuro de la humanidad, Adán? Pues que le sigamos echando ganas, ¿no? Hay un montón de gente bien chida que inicia sus propios negocios, que vende algo, que saca adelante a sus familias, ¿no? Un saludo y un abrazo a toda esa gente que toma iniciativas propias de cualquier índole, ¿verdad? Ok, pues yo quiero mandar un saludo a Merry Ramos Rodríguez, que está ya sacando sangre, haciendo su servicio, echándole ganas a la vida. Un abrazo a todas las mamás, en especial a mi mamacita Merry, que ahí está. Un abrazo a todas las mamás. Ahí no? A mi mamacita, que no sé dónde. A mi esas son las líderes, Pedrito, que comentabas tú, invisibles. Sí, ¿no? A mi mamá, que está ya en un lugar del cielo, no sé en dónde esté, pero un abrazo. Y pues a mi mamacita, ¿no? Mi mamacita linda, a Merry Ramos Rodríguez, que está ya haciendo su servicio, echándole ganas a la vida. Y pues un saludo a toda la gente, gracias a Pavel, a Radio Cartón, a La Rueda, a toda la gente que ha hecho posible el programa, y ahí estamos. Va a haber cambios en La Rueda y en Radio Cartón, vamos a estar ahí en contacto, creo que vamos a cambiar de horario y de día de transmisión, pero ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias, Adán. Un abrazo, Pedrito, aquí estamos. Sale, pues esto fue Letras del Gueto, fuerza.